Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca. Feliz, alegre y a la vez contento, como dice mi buen amigo Guío. Bienvenido, Morcito. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a un episodio más de La Charamusca, grabado esta vez el jueves 12 de mayo del 2011. Súper contento de estar aquí, súper contento de que pasamos bien ameno el Día de la Madre y contento que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guío. Aquí estamos siempre listos y preparados en una Charamusca más. Un placer también escucharles, verles a todos. No, no los vamos a ver, vean. No, pero ellos sí nos van a ver a nosotros los que están en vivo. O sea, que Javi nos está viendo ahorita. Hola, excelente. Y siempre nos encuentran comiendo algo. Ahora pues nos hallaron con el marañón entero horneado en la boca. La semilla del marañón. Aquí dice marañón entero horneado, vacinis. Ah, pues vacinis, te digo vaginis porque solo es la semillita. No, pues sí, no te van a vender el marañón entero horneado. Pues sí, no dice eso ahí, pues. It's false advertising. Y la caja transparente, ¿ve? O sea, por cualquier cosa, por la tiule. Por la tiule. Yes. Bueno, rico, tenía años de no comer marañón. Fíjate que está rico porque no lleva sal. Yeah. Entonces, el de la Diana es bueno, pero es demasiado salado. Sí, después de un rato sentís la lengua como que pasa. Ajá. Así toda arrugada. Que es bien raro sentir la lengua arrugada. Aparte que se te sube la presión, ¿verdad? Es una de esas partes del cuerpo que no quieres que se te arrugue. No, cama, no. Bueno. Ajá. ¿Qué nos tenés, compañero Omar? Pues fíjate que esta noche les tengo preparados a ustedes, me tardé años en prepararlo, la cultura chupística de esta semana, la cual es cosas que andan rodando en el baúl del carro. ¿Qué cosas metió usted un día al carro y nunca las sacó? A ver, la primera que aparece por acá es repuestos que me entregaron en el taller y que nunca saqué. Típico. Típico. Que las bujías. Hasta en cajita se los dan. Y uno que mira, con la cajita ahí. Vamos, yo tengo algo que decir de eso. A ver. La razón por la que te los entregan es para verificar de que te los han cambiado. Pero vos lo que tenés que hacer es botarlos. Eso es cabal. Pues sí. Eso es lo que debería hacer. Pero no lo botás. Entonces yo lo que hago es cuando me entregan mi carro y me dicen, mira, ahí le van los repuestos. Te digo, mire, ya, o sea, está bien, ya los vi, sáquelos de una vez y los bota, ¿verdad? Porque ahora, pregunta, Guido, ¿vos podrías distinguir entre una parte y otra? ¿O si es un repuesto de tu carro o de otro carro? Mire, el Indy-Fizer le sacamos, ¿no? El Indy-Fizer, depende de la pieza. Por ejemplo, las pastillas de los frenos sí los podría ubicar porque se sabe que es la pastilla y la vez que está decastada. Pero ¿sabría si es tu pastilla o es la pastilla de alguien más? Por supuesto que no. Es que eso es lo que yo digo, o sea, ¿para qué me lo dejo? Y sí, normalmente te lo ponen en el asiento de adelante del carro, para que vos lo veas, ¿verdad? Ajá, y entonces uno lo agarra y lo mete en el baúl cuando llega a la casa, porque agarras el carro y te vas, ¿verdad? Exacto. Y después decís, estos chuches que andan ajá, aquí. Ajá, bueno, para mientras los metes ahí, es cierto. Ya. Yeah. Bueno, el siguiente que tenemos por acá es nuestro amigo Pepe, que nos dice las bujías que se han cambiado. Gracias a ustedes, me estoy dando cuenta de que tengo una muy buena colección. En Guatemala las llamamos candelas, dice acá. Otra cosa común son diferentes objetos que se han quedado de viajes, bolsas, cajas, recuerdos, etc. Muchas herramientas que se tienen por si llegan a servir y que generalmente nunca se llegan a utilizar. Saludos, dice acá. Fíjate que yo la vez pasada me acuerdo que creo que fue el carro de mi esposa, el Yaris, ¿te acordás? Sí. La vez pasada, bueno, empezamos a abrir el baúl y a revisar qué es lo que había ahí. Estamos sacando el estuche de las, el que te regalan, los de la Toyota, ¿verdad? Nuevito, todo, nunca jamás lo usamos. Mire, bueno, a mí en el Hondita me pasó al revés. Ajá. Cuando lo vendí, bueno, antes de venderlo, cuando estaba en el proceso de venta, decidí hacer una limpieza del baúl, ¿verdad? Ajá. Y me voy encontrando 3 llaves cruz. Nice. Wow. Una que estaba oxidada, pero el colmo es que no andaba llanta de repuesto. No, andaba llanta de repuesto. Me encontré 2 llaves cruz, una mica, un... Una mica no es una mona, sino una... sino que es una... Un gato. Me encontré también una de esas cositas que le da vuelta al... Ajá. Al... A la... Al... ¿Te ha fijado? Llave cruz. Ah, la llave que no es cruz, pero sirve para darle vuelta. Que ajá, es como una L. Que es como una L, uh-huh, pero hay dos. Hay una que es un palo largo. Ajá, y la otra la armás. Y otra que es para... Que es para quitar. Que te sirve para darle vuelta. Para darle vuelta. Cuando no tienes llave cruz y que de otro lado sirve para quitar la ¿cómo se llama? La copa. Correcto. Ah, entonces sí, tenía tres llaves cruz. Tenía uno de esos volados que no van cuando tenés llave cruz. Tenía un palo largo de esos que ya vas en la mica. Y la mica no servía. Era una mica estaba doblada. Micas dobladas a veces andas en el baúl. Que no te sirven, o sea, si ya no sirve, botala, vea. Mira, fíjate que es una de esas cosas como el... Desde que tenemos el seguro de vehículo, uh-huh, yo tengo rato de no cambiar una llanta yo. Sí. Y andas, por ejemplo, extinguidor, hay que andarlo de ley. Yo ya compré para mis carros. Compré del más barato, por supuesto, pues, o sea, no es como que... Una cubeta de agua. No, hermética. Un bote de tierra, de arena. No, fíjate que mire, plano... ¿cómo apaga el fuego si se le... Aquí, mire. No, a veces te lo piden los policías que te paran, fíjate. Pero ya es aconada, ya es cuando... Pero es de ley, fíjate. No, por supuesto, igual que el cono. El cono siempre lo ando. Pero el cono siempre lo ando porque de plano te sirve a la hora que se te quede el carro o una llanta pacha o algo. O quieres apartar un parqueo. Cualquier cosa de esa sirve. Aunque a veces te le dan en la nuca el cono. Pero fíjate que la mara, eso es cierto. Vos ves en la calle a veces, ves el montón de conitos a la orilla de la calle. Sí, sí, sí. Y la mara es como que... Uy, no, allá hay conos, ahí uno sí, se... Sí, uy. Ajá, como que fueran de cemento, bueno, estuvieran electrificados. Hay unos que ponen unas ondas de cemento. Bienvenido. Dale, está el... Bueno, a la amable teleaudiencia. No, no es teleaudiencia, o sí es teleaudiencia. Sí, hoy sí tenemos cámara. Sí es teleaudiencia. Hoy estamos en la Charamusca TV. Queremos presentar a nuestro invitado de lujo de este día que se nos va incorporando. Estamos hablando de José Ernesto Magaña, que nos viene a hablar de Adventure Café, que es, bueno, ya nos va a contar. Bienvenido, José Ernesto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas noches. Muy bien. Buenos días, buenas noches. Voz de radio, ¿eh? Sí, no, este hombre es polifacético. No, claro, pues. Mira, estábamos hablando ahorita de chunches que andan dando vuelta en el baúl de tu carro. Hijo de pocha. No, la verdad que yo ando miles de chunches. La verdad que yo me he diversificado con temas de deportes, entonces normalmente paso de un deporte a otro y voy dejando todo lo que voy ocupando en los deportes, que después ya no los hago, pero ahí los ando por cualquier cosa. O sea, que andas la raqueta, los esquís, el jet ski. Sí, sí, sí. Así como andan los dedos, andan a hacer deportes extremos los que practica, fíjate, entonces. Sí. O boliche. Este es parte de los deportes extremos. Ajá. ¿Sabes? Porque estás jugando ahí Extreme Chibola. Pispisigaña. O sea, porque son dedos extraños, ¿no? Sí, estos dos dedos así, que solo boliche veo yo que puedes dar. No, pero ¿qué te pasó? ¿Tú qué andas? Pues no, una caída, fíjate. La verdad que una caída insignificante, nada que ver con los deportes. Ah, pero ya. Todos mis accidentes han sido, fíjate, lastimosamente en ninguna de las actividades extremas. Ya. Eso es lo que se conoce en el buen salvadoreño. Bien tontamente me caí. Sí. Sí. Todavía espero a alguien que me diga, yo me caí inteligentemente. Sí, o sea, la craneé. La craneé para me caerme. Me caí, pero me siento orgulloso. Esa caída no cualquiera la hace, dicen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Uy, sí. Mara, ahorita está Verónica, acaba de entrar, así que hemos parado por eso. Se puede ponerla en video. Saludos, ya está en video, ahí está en video, viendo. Ahorita. Hola, saludos. Saluda a la cámara. Gracias. Bueno, ¿qué más dice la cultura chupística? Continuamos, fíjate que dice una pelota mi casa, número 5, dice por acá. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Pelotas de tenis también he tenido yo en el baúl del carro que andan ahí rebotando. Carlos T. nos pone por acá unos CDs en el piso del auto, por aquello que hoy se usan USB, dice acá. Un papel periódico grasiento usado en alguna limpieza o reparación anterior. Sí. Uh-huh. O trapos. Trapos también. Trapos con los que... Pero con eso es básico, con lo que, con lo que abrís el... Como wipe, le llaman. Wipe también. Uh-huh. O alguna camiseta chuca con la que te quitaste un día para abrir el ¿cómo se llama? Del radiador. Del radiador. Y ahí quedó. Y ya quedó, ya dijiste, está toda chuca, ya la dejaste ahí, ya quedó. Yeah. Tenemos por aquí también a nuestro amigo Pelochas, que nos dice... Un trozo para usarlo de cuña. Típico. Que me dio un mecánico en una ocasión. Así es. Una... Eso hace falta. Sí. Yo no tengo este es clásico. Una pichinga sin agua. No, y tenés el caso del que anda también siempre preparado con su botellita de Coca-Cola con agua. Y no solo Coca-Cola, sino su botellita de vino, ¿verdad? Para aquella ocasión que, no, pero ahí es que uno nunca sabe. Hasta la sábana tiene atrás, o la colcha tiene atrás. Las ginas. Balco, la toalla, la ginas. Balco, porque sí. Esas después las desechás. Sí, y el botecito de perfume. También tenemos por acá... la toalla. Nuestro amigo. Ah, también dice acá una pelota de plástico por si sale un masconcito en la calle, dice acá. Nuestro amigo Guillo también nos pone por acá un artículo del supermercado que ahí quedó y no nos dimos cuenta. Tipo una lata que se te cayó ahí. Mira, nunca se ha quedado nada que se pueda podrir y que se haya podrido. Pescado. ¡Oh! ¡Oye, papá! Se ve que, mira, le dimos vuelta. Bueno, me regañaron, ¿verdad? Que ¿cómo? Yo te regañara también. No, me regañaron porque yo estaba seguro que había comprado el pescado, güey. Ajá. Pero a mí me dijeron como a los dos días, mire, el pescado que no venía, que no sé qué. Mire, que la pierna de pescado no vino. No la compró. Yo estaba seguro que lo había comprado. Hasta encontramos el ticket y sí, mire, pescado, no sé qué. Pues y se había metido en uno de esos recovecos oscuros de las orillitas. Estaba el pescado como así pegado ya. Mira, y acordémonos que Robbie es nufo. Ah, sí. No huele nada. Sí, por eso. O sea, que bueno, te diste cuenta hasta que los gusanitos empezaron a subir por la puerta. No, nos regresamos, pero como los dos días a buscarlo y ni modo, pues. Ahí ya lo encontraste, ya estaba. Sí, no te digo, pues, que estaba, no nos costó agarrarlo. Ya había un pececito chiquito, ¿eh? Sí, ya. All right. Mario G. nos dice por acá unas cuantas revisticas pícaras que no podía entrar a la casa. Aceite de motor, solución de frenos, antifreezer o agua para el invierno aquí. Aquí dice que en los Yunais y unas cuantas herramientas oxidadas. Esteban nos dice por acá una pelota, una bicicleta que llevamos un día al parque con los niños y que nunca la sacamos. Bate de béisbol, me ha pasado a mí que andaba por mucho tiempo en el baúl de mi carro. Una vez fui a jugar béisbol con alguien y llevé Bo el bate Jackson, de béisbol. Le dicen. No, era uno de esos bates de béisbol de Nerf. Ah, ya. De los azulitos. Sí. Pues sí. ¿Qué más se te ocurre? Eso es lo que nuestros amigos nos pusieron en la página web. Yo creo que ahí está bastante lo que uno anda en el baúl, sí, del carro. Sí, llegamos quizás. Así que gracias a los que ayudaron a participar. Recuerden, ustedes pueden visitar lacharamusca.net y van a encontrar ahí todas las semanas una cultura chupística nueva. Ponga ahí su aporte. ¿Sabes algo que anduve un montón de tiempo en el baúl del carro? Pero ajá, un montón de tiempo. Que ya lo voy a llevar. Nunca lo iba a llevar. Papel para reciclar. Me dieron papel de diario y Después te das cuenta que gastas más gasolina en llevarlo que lo que te dan, vea. ¿Sabes qué encuentro yo? Siempre flyers. De esos que te dan... Te ponen en el vidrio. ¡Ah! Me dieron... ¡Híjole! Me pasé en mi papá. ¿O te lo dan? Me dieron ahora yo donde un cliente y ahí en el Boulevard de los Héroes me dieron un papelito que decía masaje tántrico, no sé qué. ¡Buena! Lindas chicas exóticas. Mira, de eso y que... ahí se lo dejé. ¡No! ¡Atención, don Roberto! Como, yo no sé, ¿no han visto esos nuevos tipos de masajes que hay ahora? Que antes era como que estaba el masaje de... ¿Con o sin final feliz? Con o sin final feliz. Ahí se resumían, o sea, las dos categorías. Eran las dos categorías, masaje relajante o masaje terapéutico. Hoy cuál, hoy hay europeo, hay chino, hay con tántrico. Piedras calientes. Ajá. Yo te digo, o sea... No sé, yo nunca me he puesto piedras calientes encima, pues, pero cuando te paras en piedras calientes, no es como que te relajas. Sí, no es muy placentero. Y estaba viendo un masaje de bambú. Ese no me lo diera yo, papá. Sí. No, ahí no cuentas. Avisa. No, papá. Me quedo con el tántrico. Las piedras. Venga, con sus venga, balón. No, pero ahí sí hay masajes suecos, masajes no sé qué. O sea, hay una cantidad de cosas. Y a la hora de las horas, ¿cuánto puede valer un masaje del otro, pues? No sé, fíjate que yo estaba viendo masaje chocolate. Masaje chocolate. Me preocupa que está bien informado. que me suena como... periódico acá. Ahí salen los masajes. Ah, ajá. No, pero los del periódico casi siempre son con happy ending. No sí, sé. Hay que tener cuidado con eso. Yo el último masaje que he ido a darme es con las cieguitas allá en Merliot. Uh-huh. Es un masaje que te lo dan unas señoras o jóvenes que son cieguitas y son estudiadas en Cuba y no sé qué. Entonces, es un masaje. Acordate que tienen el sentido del tacto, lo tienen bien definido. Uh-huh. Bueno, aquí estoy viendo un lugar que es de un lugar de es un spa. Uh-huh. Y tiene varios masajes ellos acá. Espaloma. Espaloma. Dice acá Earth Energy Massage. O sea, que te dan energía con la tierra o algo así. Es un masaje vigorizante que renueva los sentidos hasta armonizar el cuerpo con el alma, realizado con delicadas piezas de jade. Deja de fregar, ¿verdad? Porque no parece. De ahí tenés el de las piedras calientes tibetanas. Con no, hierbas. No son cualquier piedra, no, papá. No. Que va a ir allá a la libertad y agarrar de aquellas lisitas. No. Con hierbas calientes. Aceites que renuevan y energizan el cuerpo. Pues así como que te comen después de eso. Sí, no. Suena así, ¿verdad? Cocinado. ¿Qué más hay ahí? Mira, fíjate que... ¿Masaje Tao? Yo me puedo... ¿Cómo es? Fíjate que es la misma foto del otro, pero dice que es un masaje realizado. O sea, es la misma foto del otro, pero sin las piedras. Bueno. Ok, solo las hierbas. Sí, no, este dice que es realizado la con... La niña Tao te lo... ¿Qué es esto? Mira, vaya, ¿qué pensás esto? O Don Tao. Oye... No suena esto a muñequito japonés. Ajá. Es realizado con esferas de viento que propicia la eliminación. ¡Uy, a Goku te lo da! O más ingenio. Ajá. Sí, viento huracanado. Sí, hombre. Mira, yo me puedo desamar, yo creo que lo vamos a invitar acá a la charamuca que para que expliquen. Nos vengan a explicar. Mira, así. ¿No tenés otro ahí de la, que nos deje así el insight nada más de lo? Crystal Energy. Ajá. Ah, el Crystal Energy es un masaje relajante cristales. Con cristales energizantes que fortalecen Munra. Y equilibran la mente y el cuerpo. Combinación de energía Superman, pura para tu piel. Ah, correcto. Fíjate. Este será interesante, el forehand. Uy. Ya suena... Espérate. Ya suena depende, leendo un poquito. Es un masaje realizado con dos masajistas en perfecta sincronía. ¿Gemelas? Gemelos. Aplican sofisticadas técnicas relajantes. Combinan preciosos aceites naturales y aromas exuberantes. Uy, eso de ayuda aceite, a la circulación, estrés, y aceite. Dolores musculares. Precioso. Insomnio. Y te dan la máxima relajación. Mira, en esa foto las manos se ven algo masculinas. No sí. Es por nada, bro. Mira, después hay uno que con conchitas te ponen. Conchitas marinas. Ajá. Niña Concepción, ¿ve? Masaje, mete. Ahí está la Niña Concha. Y la otra, la Niña Concha María. Y Don Tavo. Y Don Tavo. ¿Cómo era el otro? ¿Qué era lo que decía? ¿Cómo se llamaba el que daba el masaje? La vez pasada que estuviste leyendo los clasificados, viejo. Don ¿qué se llamaba? Uy, mira, esto está feo. Esto suena feo. El Shirodara. Shirodara. Terapia de purificación paso. Y rejuvenecimiento en el que se vierte cierta cantidad de aceite sobre el tercer ojo. ¡Vos solo, papá! Pues cuídate el tercer ojo cuando vayas ahí porque te vas a poner no, un calón de imagínate, aceite. No, imagínate, vos no has leído eso, vea. Y en eso, vaya de esa vuelta. Sí, abra el tercer. No, pero bueno, vos leíste los libros esos de Lobsang Rampa, de los del médico del Tíbet, el tercer ojo, el cordón de plata, todo eso. No sé. No. donde supuestamente el tercer ojo es tu chakra. Está cabal. Está en la frente. Está cabal. Ah, en la frente. Vaya, sí. Menos mal. Pero que te masajeen en la frente, te cobren ahí un $50. Porque te pongan aceite en el tercer ojo. Está fregado eso. Bueno, ¿qué más tenemos, a Omarcito? Ah, tenemos un correo. Ya me fregaste, fíjate por qué. Charamusca, vamos a ver. Dejémoslo para la próxima. No, es un correo importante. Todos los correos de nuestros amigos son importantes. Para mientras, saludos a la Mara que nos ha saludado en el Twitter esta semana. Sergio Villeda, Candy Calero. Ey, la Candy, men. Ey, feliz día de la madre, Candy. Sí. También. Y ya nació. Pues, ey. Ya, quizás sí, ¿verdad? Yo creo que sí ha de haber nacido. Qué poco seguimiento. No, o sea, lo leímos el de Douglas. Magda Lugo. El de Douglas Fuente, ya lo leímos. A Ethel, no, eso no lo hemos leído. Ah, pues lo voy a leer, pues. También a Tres Ethel y a... solamente. Así que saludos, Mara y Max Starken. Ah, pues el email que tenemos acá de nuestro amigo Douglas Fuentes, desde Nueva York. Buenas, saludos desde Nueva York. Me siento muy contento de escribirles por primera vez. Me uno a los miles que piensan que son ocurridos, originales, entretenidos y necesarios. Ustedes despiertan y alimentan el espíritu guanaco que todos salvadoreños llevamos por dentro. Tengo un par de meses escuchando los podcasts en la computadora y donde sea que lleve mi iPhone. Los promuevo cada vez que puedo entre mi familia, amigos, compatriotas y extranjeros. De un tiempo acá me he tomado la tarea de escuchar cada uno de sus programas desde el primero. Ya voy por el 59, aunque wow, algunos que no están disponibles. Ahí, mira, tengo que revisar. Aquí me da el número de los que no están disponibles. Ya los vamos a revisar. Gracias, Douglas. Dice aquí también que tiene más de 15 años de no venir a El Salvador, desde que emigró en el 96, pero que primero Dios nos va a poder visitar a mediados o finales de junio. Cosa de papeles, nada más, dice acá. Quisiera pedirles una especie de agenda. Los verdes. ¿Cómo? Yo por eso no viajo, por cosas de papeles. Yo también. Con unos caras de unos señores ahí. Cabal, de unos señores. Ahí medio serios. Tipo sí, próceres. Unos viejitos. Tipo sí. Próceres. Sí. Uno medio pelonzón, así, con esos papeles son los que hacen falta. Quisiera pedirles una especie de agenda de cosas que hacer o lugares por visitar en estos días, o sugerir una sección, aunque sea corta, de esas mismas de forma mensual. Ya sea en el último programa del mes para el mes venidero o en el primero, dice. Sé que es trabajo hasta abuso pedirles tanto, pero poco a poco podremos recompensárselo de alguna manera u otra por sus esfuerzos, por su amor a la patria. No, porque se nota que eso les sale de a montones. Exhorto a los que pueden a que apoyamos a este podcast de forma financiera o en especies. Avisa. Yo, por mi parte, ofrezco mi ayuda como diseñador gráfico y corresponsal en Nueva York, en lo que sea. Excelente. Bárbaro. Ah, pues ya que está... aceptada la ayuda. Sí. Que nos cuente qué tal estuvo la pachanga allá cuando dieron la noticia de Mr. Laden. Gracias por el show y su tiempo en leer este email. No hay problema si no lo leen al aire, pero les agradecería lo mencionen solo para saber que lo leyeron, dice acá. Ya lo leímos. Ya estuvo. Así que muchísimas gracias, hombre. Ya dice también que no le gusta que pongamos efectos de sonido ni música de fondo, dice. Bye. Si no fueran tan buenos, los habría cortado después de los primeros 15 minutos del show del episodio 59. O sea que muchos vamos a revisar qué episodio es. Siempre dicen, Omar, poner un fondito. Pero siempre estamos, vale, la base. Nah, pues sí, entonces, no, Omar, poner el fondito y esta música, pon. Se agacha. ¡Toma! Bueno. Con U. Next. No, pero es que yo a veces sí siento como que hace falta musiquita. Sí, pero... No, pero es que... Pero tal vez más ambiental. No, donde dice bol, se le baja. Sí. ¿Sabes qué? Démosle la bienvenida a nuestro invitado, hombre. Sí. ¡Ey, bienvenido, José Ernesto! ¿Qué onda, men? ¿Cómo estamos? Nada, aquí un gusto escucharlos otra vez. Ya les había dado algún seguimiento y la verdad que... más había, que placer. Ya habías oído la charamusca. Ya lo había escuchado. Después del minuto 15. No, buenísimo. La verdad que una iniciativa más que interesante. Bueno, y hablando de iniciativas interesantes, contanos un poquito Adventure Café. Hemos estado oyendo un montón en radio, en redes sociales y de referencia de gente. De hecho, el domingo el Guío me comentó de Adventure Café. Yo le dije, hey, el lunes vamos a vernos. Pero... yo le pregunté a Robbie si sabía de eso porque a mí un compañero rotario, Oscar Aparicio, creo que fue. Sí, yo lo conozco. ¿Verdad? Entonces, él nos mandó esa propuesta cuando lo iban a inaugurar y desgraciadamente no pudimos ir ese día, pero nos ha quedado la inquietud de poder ir. Así que queremos que nos contés para poder ir, para saber si podemos ir en familia o claro, cómo es la cosa. Fíjate que bueno, te digo, de que realmente casi todo el tema de publicidad y que nos hemos dado a conocer se ha dado más por un tema de boca a boca y un tema también de redes sociales, porque todavía no hemos empezado a hacer ningún tema de publicidad. Okay. ¿Verdad? Pero todo, digamos que toda la idea nace por una necesidad. Yo soy padre de familia, ¿me entendés? Que todos los fines de semana tengo a mi hijo que tengo que resolver qué hacer con él durante todo un día, ¿verdad? Yeah, y wow. Si vos realmente no estás con ganas de irte al mar o irte al lago, realmente aquí en San Salvador estás complicado porque tus únicas alternativas son básicamente los centros comerciales. O lugares de ir a comer. ¿Verdad? Sí, okay. Que te resolves tal vez tu hora de almuerzo, nada, tu más, cena y ahí murió, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de que si lo llevas a un centro comercial, vos prácticamente no compartís tiempo con tu hijo. ¿Por qué? Porque él se mete a temas de electrónicos, ¿me entendés? Juegos de otro tipo, en los cuales el padre básicamente le toca solo andar siguiendo a su hijo. Y diciéndole, no podemos comprar eso. Correcto, sí. Sin poder compartir. Aparte que te sale un presupuesto altísimo, ¿verdad? Claro. Porque vos sabes que entre siempre solo la comida, gastar. Vas al cine y no es suficiente. Porque ahí consumiste 3 horas, ¿me entendés? De todo tu día y tenés que seguirle dando... virote, pues, porque no tenés otra opción. Los niños definitivamente se te aburren en la casa y tenés que hacer algo fuera, ¿verdad? Entonces, ¿me entendés? Había una necesidad clara, ¿verdad? Entonces, junto a mi socia en el proyecto, que es Claudia de Carballo, realmente nosotros empezamos a visualizar qué podríamos nosotros definitivamente desarrollar un concepto que pudiera, digamos, el capitalino, porque está enfocado al capitalino, ¿verdad?, para que pudiera tener una alternativa a aquel que no tiene o casa en el lago, no tiene casa en el mar y que definitivamente necesita pasar tiempo en familia, en un ambiente seguro, porque hoy definitivamente la variable de seguridad se ha vuelto tan crítica. Y fue que empezamos a evaluar alternativas de proyecto y posteriormente que desarrollamos una idea, buscar también un lugar adecuado para desarrollarlo. Y fue así que, por gracia de Dios, nos encontramos un lugar que para mí es, digamos, un lunar dentro de San Salvador, porque realmente cuando uno llega no se imagina que hay un lugar tan bonito y con tanta vegetación tan cerca de San Salvador, uh-huh. Sobre todo en una zona que normalmente la gente no lo ubica. Como que fuera una zona tan bonita, ¿me entiendes? Entonces lo conocimos y empezamos a desarrollar el concepto. Entonces, al final buscamos el tener un concepto integral, digamos, bajo un concepto ecológico, porque al final lo que es Adventure Café es un parque ecológico con diferentes conceptos que nos vuelven, digamos, un proyecto integral, ¿verdad? ¿Por qué integral? Porque tenés todo el tema ambiental, ¿verdad? Todo el tema ambiental a través de, por ejemplo, nosotros hemos hecho alianzas con FUNCEL, por ejemplo, que es la Fundación Zoológica de El Salvador, donde vamos a tener el primer lugar donde vamos a tener un hábitat natural de aves en peligro de extinción. Wow. Y al mismo tiempo que FUNCEL va a tener, a través de sus veterinarios observadores, viendo afinidades entre estas aves para hacer también una clínica con temas de reproducción. De a ver si aves. No se comen entre sí, cosas para de esas. Más temas de reproducción. Para sacar raza, Robby, de aves. Correcto. Entonces, ¿me entendés? De veras. No, va a ser, ¿me entendés? Uh-huh. La verdad, el primer aviario de El Salvador. O sea, no hay ningún tipo. ¿Y qué extensión es para eso? Fíjate que es una jaula que te cubre árboles incluso de 15 metros de altura. Wow. O sea, que vas a tener, es un proyecto realmente grande. Tamaño jaulón. Correcto. Entonces vos vas a poder entrar en ese hábitat de aves. Y ya no salís. Y las vas a ver volando en tu entorno. Entonces es eso. Algo así ahí en Costa Rica, yo fui a algo parecido, un aviario. Sí, tipo Jurassic Park, donde tienen los pterodáctilos. Los pterodáctilos. Pero aquí son pájaros. Sí, sopes. No van a ver pterodáctilos. Bueno, entonces eso por un lado, ¿verdad? Entonces todo el proyecto con FUNCEL, Al mismo tiempo tenemos ya un proyecto con Gavilanes a través del doctor Julio Pérez, que lo que te hace es una charla educativa, te enseña todas las diferentes especies de gavilanes que hay en el país y te habla acerca de ellos con fines más que todo educativas. Si bien es cierto, las aves están entrenadas para cazar su propio alimento, pero el objetivo que le hemos dado dentro de Adventure Café es que el niño tenga contacto con las aves, las pueda tener en sus brazos. Te puedes poner un gavilán. Claro, o sea, no, la verdad que es, te digo, es un lujo de show que antes vos no lo tenías accesible aquí, o por lo menos gavilán. No tan cerca, ¿verdad? Mátalo. Y le pones guante al bicho. Claro, no, sí, es no, porque, con todas las medidas de seguridad, de verdad. Mira, si es muy chiquito, se lo lleva. Estoy leyendo. Debe pesar más de 30 libras el bicho. Aquí estoy viendo los proyectos educativos. Esto de las 97 manzanas, ese es el espacio que ustedes tienen. Nosotros tenemos una extensión alrededor de seis manzanas donde tenemos desarrollado todo el proyecto, pero tenemos acceso a toda la finca, que es alrededor de 97 manzanas, donde nosotros hacemos sendas ecológicas. Entonces nosotros invitamos a colegios y todo para que compartan sus materias que tengan que ver con medios naturales, para que también tengan una actividad, ¿me entendés?, física al aire libre, donde vos le vas hablando de las diferentes vegetaciones, de las diferentes animalitos. Lo que antes te llevaban al jardín botánico. Claro, correcto. ¿Verdad? Con la diferencia que también, como te digo, es un proyecto más integral que no solo. Sí, porque el jardín botánico solo hay plantas también. Correcto. Entonces no ibas y los animales. ¿Verdad? Entonces, ¿con qué lo hemos complementado? Por ejemplo, tenemos todo el tema también de juegos extremos, pero enfocado más a entretenimiento, o sea, que no a buscar la adrenalina en sí en el juego, sino que acercar toda esa adrenalina al niño y que sea accesible, ¿me entiendes? Entonces vos tenés Field Target, ¿qué es esto? Perdón. Este 15 va a ver lo de Field Target. Esa es la primera actividad que tenemos este día domingo. Nosotros nos convertimos en la sede del club de tiro con aire en El Salvador. Entonces, este día domingo vamos a tener el primer torneo. ¿Tipo Sarbatana o qué? ¿Perdón? Pistola de aire. Es con pistolas y rifles de aire. Ah, yo pensé que una pajilla y un papel mascado. Tipo colegio. Sí, cabal, con el bolígrafo Vic. Sí. Es que esa es nuestra. El Sarbatana Open. Sí, entonces esa es una actividad que vamos a tener este día domingo. Así que los invitamos a todos los que anden por acá, ¿verdad? Okay. Y entonces, como les comentaba, tenemos todo el tema de juegos extremos, que es un circuito, no es solo un canopy, sino que es te conlleva paredes escaladoras, puentes colgantes, canopy. Entonces realmente se vuelve una actividad que, te lo desarrollan niños incluso de 4 años en adelante, ¿verdad? Entonces, te lo digo, o sea, un niño ahí entra a su charco, realmente ahí se vuelve loco, ¿verdad? Con la cantidad de distracciones y actividades. Y con esa extensión es un charco por niño. Sí. Bueno, está todo el tema de caballos, ¿verdad? Vos tenés alquiler de caballos, guiados todos. Nosotros no tenemos la actividad de entregar el caballo al niño y que el niño se pierde en las 97 panzas. Correcto, sino que todo el alquiler de... Sí. ¿Verdad? Aparte que ya como un tema más familiar, también hemos diseñado un food court dentro de Adventure Café. Nosotros no administramos el tema de comida, sino que el tema de comida lo hemos subarrendado a diferentes personas. Entonces vos encontrás tu espacio típico, que es comida puramente típica de El Salvador, ¿verdad? Pupusitas. Pupusas, tamalitos, elotes locos, o sea, toda la amplitud Nuegado, de menú. Puñuelos y toda todo la amplitud de menú típico la tenés ahí, ¿verdad? Luego tenés comida mexicana, ¿verdad? Otro kiosco de comida mexicana con toda la gama de comida mexicana básica, ¿verdad? Lo que es burritos, tortas, tacos, sopa de tortilla, básicamente, ¿verdad? Pregunta acá a nuestro amigo Chele Leiva, que está en el IRC, que si para las caminatas se pueden hacer así nomás a los Ranger o si te va guiando alguien. Dice. Mira, tenemos los dos esquemas. O sea, definitivamente hay veredas cercanas en las cuales vos podés simplemente irte a caminar tu rato. O nosotros te diseñamos una con un guía donde te va explicando la vegetación, la fauna y más con orientación educativa, ¿verdad? Entonces están los dos esquemas. Pero la si otra querés... es más con orientación a perderte. Correcto. O si quieres quererte perder. O si cabal, si quieres si llevas a la cipota, por aquí te puedes perder. Sí. hay hierba alta para que se mueva. Cabal. Sí. Cipota Trail. Bueno, entonces les comentaba, tenemos comida típica, comida mexicana, tenemos comida italiana a través de la Pizza Nova. Ah, okay. Y qué bueno. Tenemos comida, todo el tema de mariscos, ¿verdad? Todo el tema de parrilladas. Saludos a Sabrisca Dabú de la Pizza Nova. Y es el tío de Sabrisca. El tío, sí, correcto. El tío de Sabrisca que nos acompañó ahí con la Pizza Nova. Y básicamente lo que te digo... Mariscos y parrillada. O sea que tenés mariscos, parrillada, típico mexicano, y italiano americano con hamburguesas, hot dog y sándwiches. Wow. O sea que son... Está bien completo. Son 8 opciones diferentes. ¿Y eso es los fines de semana? No, nosotros estamos abiertos de martes a domingo. Ey, eso está bueno, mira. Después de las 11 de la mañana. Wow. ¿De 11 hasta qué horas? Hasta... Hasta que se vaya el último cliente. Porque dentro hasta que encuentren al último. Dentro de lo que te estoy comentando, también tenemos un bar bohemio dentro del café. Bar bohemio es un ambiente, digamos, que está hecho más para el adulto contemporáneo, ¿verdad? El adulto joven. Trova y todo eso. Ah, no, totalmente. Vos tenés diferentes noches temáticas dentro de la semana. Además que tenés exposiciones de arte, exposiciones de poetas. Hey, ¿A quién tenés estos días? Fíjate que nosotros empezamos los miércoles con karaoke. Uh-huh. Los jueves vamos con música y comida árabe. Los viernes con salsa. Wow. Los sábados con trova. Y el domingo, que es mucho más familiar, entramos con marimba durante todo el día. Sí, porque el domingo ya... Y el domingo entramos con la tía Bubu. Para casi. ¡Ey, qué bueno! O sea, que es sabadito. El árabe, vamos. ¿Qué día es el árabe? Jueves. Jueves. Vaya. Pero vas a bailar. Te lo digo, yo creo que Adelcho Café se está convirtiendo ahorita en un sitio que, como les comentaba, a pesar que no hemos hecho todavía temas de publicidad ni nada, ya realmente nosotros incluso nos mantenemos ya llenos... Totales, pues, sobre todo sábados y domingos. ¿Y la capacidad cuánta mara, pues? La que pasa es que son una extensión. Son 97 manzanas, o sea, más que todo, ponerle dentro de la extensión de las 6 semanas, de las 6 manzanas de nosotros, o sea, no tenemos ningún inconveniente a abarcar toda la cantidad de gente que tengamos. Y con el tema de parqueo, no hay problema. Tampoco, tenemos disponibilidad tal vez de unos 300, 400 vehículos adentro, ¿verdad? Entonces, no... Tenemos también un área incluso para generar eventos donde te podemos manejar temas incluso de conciertos con 3,000 personas sin ningún problema. ¡Wow! ¿Verdad? O sea, la verdad que... tipo lo Woodstock. Sí, no, definitivamente. Que no, pues, o sea, sentadas te quebran unas 1,000 tal vez. ¿Verdad? Pero ya... Meter el cachimbo de sillas quisiera ver. Correcto. Pero tipo Woodstock estaría chivo. Ah, no, sería... Ay, bueno, y sería el ambiente más que adecuado, ¿verdad? Bajo las estrellas y todo. Y leí en lo que me mandaron a mí de invitación que próximamente estaban pensando también hacer como un mini zoológico. Sí, tenemos... Mira, la verdad que esta es la etapa 1 de un megaproyecto que nosotros tenemos visualizados. No les quisiera todavía adelantar mucho de lo que viene porque no son temas todavía que están... concretos, ¿verdad? Pero sí son el tema ideas. Del zoológico creo yo que sería bueno porque, pues, el zoológico que tenemos ya nos aburrieron un poco los animalitos, ¿verdad? Sí, claro que no pretendemos tener una variedad. Una de manyula, pues, pero... Como lo que tiene un zoológico. Un mini, pero bien sí, mini, ¿verdad? Mira, es un mini zoo. La verdad que lo que vos buscás es que el niño tenga una interacción directa con los diferentes animalitos, que definitivamente sean animalitos que puedan ser de alguna forma. ¿Cómo le llaman a eso, Marayá? Como un petting zoo. Sí. ¿Vea? Que hasta te venden la comidita ya para que hay maquinitas allá en Estados Unidos y vos les das de comer allá a las cabritas y... Pero en fin, te digo, o sea, buscamos ser eso lo que les comentaba al principio, que no teníamos un lugar donde vos puedas llegar en familia. Aire puro. Y puedas interactuar incluso en las mismas actividades con tu hijo, ¿me entendés? Cool. En tu caso de que si tenés hijos, pues, si no, igual, tenés ambientes totalmente separados donde vos podés compartir con amigos, por ejemplo, tenemos todo el tema de la Liga Española también dentro del bar bohemio, que es un bar bohemio que funciona desde... Ahora, para los que... Ay, vos estás celebrando, veo. Claro, por supuesto, yo estoy más que... Mira. Ah, le regalamos una copa de consuelo, pero... Una que la botaron, creo que todavía. Sí. Ya vimos el video. Una pregunta, para los que tenemos hijos menores de 3 años... No hay problema, podemos ir. No, ninguno. De hecho, hemos creado también un área para niños menores de 3 años para que tengan también... Sus juegos ahí de deslizaderos y todo. Correcto. Okay. Perfecto. Vamos. Correcto. Está buenísimo, fíjate. Está, bueno, ¿dónde pero estamos ubicados? No hemos dicho, exacto, no hemos dicho. Esto aún es calle Huizúcar. Para ubicarlo bien, tenemos el Super Selectos La Cima, que es la entrada a la colonia La Cima. Correcto, entonces eso todos lo ubicamos. Correcto, bajando como buscando el semáforo del Rancho de Navarra. Correcto. En el trayecto vos te encontrás con un cementerio y un lugar de mariscos. Correcto, así entonces, es. Adelantito de este lugar de mariscos, ya es del lado derecho. Ahí ya hay un rótulo grande de Adventure Café. Entonces, mira, pues, como ven, estamos más que bien ubicados. Súper. Pregunta, ¿pagás la entrada? Sí. ¿O pagás la entrada al parque son $2 por vehículo. Ajá. ¿Verdad? ¿Y de ahí, cómo es la onda? No, de ahí ya es, pagás ya lo demás es lo que tu consumo, de acuerdo. Pero digamos, la caminata... No tiene un precio. Claro que sí, sí tuvieron precios, si ya lo que necesitas es un guía en el cual ya convertís tu caminata con un tema educativo, ¿verdad? Ajá. Los juegos de los niños, ya. Los juegos de los niños, ningún costo, los que son de forma común, ya. Ajá. Si haces utilización del circuito. De canopy y todo eso, pues ya es un costo adicional, caballo, correcto. Ya es diferente, ok, ¿verdad? Alquiler de los un caballos. Un tema tal vez importante mencionarles que nosotros hicimos una alianza también con la gente de EMI. La gente de EMI maneja el tema del servicio de ambulancias móviles, porque más bien ellos su concepto son clínicas móviles, porque son ambulancias que te tienen todo el servicio como una pequeña, como un pequeño hospital donde incluso va el médico. O sea, quien te da el servicio no es una enfermera trasladándote a un hospital, sino que te dan el servicio dentro de la ambulancia. Total. O sea, que ¿verdad? No hay enfermera dando servicio en la ambulancia. Sí. Entonces, cualquier accidente o problema de salud que tengamos dentro de Adventure Café ahí tenés está cubierto a través de EMI, ¿verdad? Esto lo hacemos porque acuérdense que nuestro target es mucho tema de niños que estamos expuestos a cualquier accidente. Un niño definitivamente se cae. Entonces, tenemos ese servicio. Y además que nosotros le damos mucho servicio a personas de la tercera edad. Nosotros nos estamos convirtiendo también... para que los ancianitos tengan una oportunidad de tener caminatas ecológicas. Nosotros le damos videos de antaño. Entonces le llamamos los años dorados, pues. Qué chido. ¿Verdad? Entonces, a través de la semana hacemos esas actividades. Mira, lo bueno de la ambulancia, la buena noticia es de que ve el médico ahí atendiéndote. La mala es que también él maneja. No, de hecho no te dan. O sea, te dan el servicio ahí. O sea, ahí no te vas a mover a no ser que definitivamente el problema sea algo. Esperamos que nunca pase, pero. Correcto. Sí. Pero, ¿me entendés? Son cosas que nosotros hemos querido construir para que las personas que estén ahí se sientan seguras. Tranquila, en un entorno que le garantice definitivamente que está cubierto sus temas de salud. ¿Cuándo vamos? Como el tema Palomo físico, sea. ¿Verdad? Espérate, que oye esto. ¿Tienen camping nocturno? Correcto. Y ustedes es que te quedas toda la noche y amaneces ahí. Correcto. Y hay desayuno. Sí, así tipo Mario. Tenemos desayuno también. Wow. Está bueno eso. ¿Pero ese es en un área específica de camping o es adentro ya en las 97 manzanas? No, es un área específica de camping bien ubicado y cercano a todo lo que tenemos ya desarrollado, ¿verdad? Y si hay como su área para hacer una fogata y todo. Correcto, sí, no, totalmente. Wow. Y mira, y hay animador nocturno, algo así como. O cada quien se entretiene como pueda. No, ya. O sea. No es el de Cameron, Rubio. No, yo pregunto, pues sí. ¿Cuál es el plan del camping? Todo hay presupuesto, ¿verdad? Pero mira, yo Omar lo sigo viendo que insiste en las 97 manzanas, ¿me entiendes? Yo lo veo como el tipo este que sale de sálvese quien pueda, ¿cómo se llama? El tipo que lo tira en la selva y que vea cómo hace. Survival, ¿no? Pero no, eso es básicamente lo que le... Una vista espectacular de San Salvador, que está orientada a todo lo que es el centro histórico, ¿verdad? Entonces, es una vista que también normalmente uno no está acostumbrado a ver. ¿Y hay como algún mirador o algo así? No, todo. De hecho, café es un mirador, cool. De hecho. O sea, tenés toda la vista. Y obviamente el cafecito, ¿verdad? Claro. Panducito. Tenemos un lugar específico de postres y cafés también. ¡Wow! Vamos, men. Mira, yo creo que un sabadito para... Sí, fíjate... O dominguito para las pupusitas. Dominguito con cipote. Es que dominguito es con cipote. Vos estás pensando solitarios. Yo estoy pensando, sí, la trova y eso. Ah, bueno, sabadito. Solo la mar. No, pero también planeamos así uno donde vamos Marón, con los hipotes, pues sí. Camping de noche, papá. No, viejo. No, ¿qué? No, Pablo, se me pierde la noche. Yo duermo como piedra, viejo. No, el dominguito, pero como es de este en 8. Sí, cabrón. El 23, ¿verdad? Yeah. Démosle, estoy anotado yo. ¿Quedamos? Sí, estamos. Ey, Mara, ¿estamos quedando para el domingo 23? 20. Puede ser también el sábado 28, 22. Para darse lujo con la final de la Champions, ¿verdad? El domingo 22. 22, domingo 22. También podría ser, fíjate. ¿El bar hasta qué horas está abierto? Dice el Chele. El bar prácticamente cierra hasta que el último cliente se va. O sea que estamos alrededor de la 1 a 3 de la mañana. Está bien. También, céntrico, súper bien ubicado. Una vez entras, ¿tenés que recorrer mucho en el vehículo o no? Recorrerás unos 300 metros al parqueo. ¿Acceso a cualquier tipo de vehículo, todo? Cualquier okay. Vehículo. Perfecto. Cualquier vehículo. Me voy a ir en scooter. Ok. ¿Cuánto tiempo es para ti como el tiempo perfecto para que una persona con un niño... conozca y disfrute? Fíjate que ese... prácticamente nosotros hemos hecho los cálculos que las personas se están quedando un promedio de 4 horas dentro del parque. Okay. O sea que la verdad que se están quedando bastante tiempo, pues, porque están encontrando diferentes actividades. La verdad es que les vamos a cobrar más. Les vamos a cobrar por hora, a ver si... Sí. No, pero está chido. Está bueno. ¿Y cómo fue que ¿cuándo lo pusieron? Tendremos un mes y medio de haber aperturado. Okay. Entonces, y es lo que nos sentimos satisfechos porque ya generamos un volumen, una masa de clientes bastante grande sin todavía haber hecho ningún ejercicio de publicidad, ¿verdad? Mm-hmm. Sino como les comentaba, hemos hecho todos los esfuerzos a través de redes sociales, ¿verdad? Radio y televisión, pero de forma gratuita, ¿verdad? Sí, no, así no como pautando. Entrevistas. Claro, sí, yo los he oído en... De hecho, en la 109 creo que estuvieron. ¿Verdad? Correcto. Sí, prácticamente ahí. Yo creo que hemos estado en todas las radios. Uh-huh. Sí, ahí creo que los escuché. Y ahí Facebooks. Yeah. No, y yo creo que el tema también con ustedes se nos da la oportunidad también de conocer, darnos a conocer a un segmento de compatriotas a los cuales aún no le hemos tocado. Pues, ¿verdad? Claro. Que es todo nuestro grupo de compas fuera del país, que definitivamente nosotros buscamos convertirnos también en una opción para ellos a la hora de venir. Sí, fíjate que parte de lo que estabas escuchando, que nos preguntaron al principio del programa, ¿verdad? Que como qué tipo de actividades se pueden hacer para el mes de junio, yo me quedo con la tarea, pero ya ir a Adventure Café ya es una actividad que se puede hacer. Un tour de museos también podría ser interesante, ¿verdad? Para las personas que vienen. Pero si va a estar en San Salvador, Adventure Café ya se vuelve una opción bien, bien interesante. Parece pasar un buen rato, ¿verdad? Claro. No es de entrada por salida, está bonito, está cerca, es algo diferente, ¿verdad? Yeah. Uh-huh. ¿Qué más te iba a preguntar con lo...? ¿La página web? Eso. Bueno, la página web es www.adventurecafe.com.sb. Uh-huh. ¿Verdad? También nos pueden encontrar en Facebook, en Adventure Café con tilde en la E. Uh-huh. Y básicamente ahí pueden encontrar toda la información sobre nosotros. Me llega que están poniendo que están poniendo ahí también los eventos, ¿verdad? Y qué días van a hacer qué cosas y todo. Correcto. Eso está chivo. Yo les propongo que para los que tenemos niños pequeñitos, tal vez los domingos, algo así, llevar un payaso o algo así para... ¿Tienen payasos pintacaritas? Ay. Nosotros tenemos sábado y domingo payasos y pintacaritas. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Excelente! Me parece este place, Robert. Bueno, pues, hey, felicidades. Y si alguien tuviera alguna pregunta, te quisiera escribir o llamar, ¿cómo lo podría hacer? Pues mira, a través de la página web, ahí pueden encontrar toda la información nuestra, ¿verdad? De contacto. Correcto, mi correo electrónico. También nosotros todavía estamos abiertos a nuevos negocios que cualquiera con iniciativa quiera hacer dentro del Venture Café. Pues acuérdense que lo que buscamos cada vez es convertirnos en un concepto todavía mucho más integral que definitivamente esté alineado con la filosofía de lo que se busca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todavía estamos abiertos a temas de ventas de artesanías. Uh-huh. Bueno, ahorita estamos ya por cerrar y armar todo el tema de tener dentro de Adventure Café el tema de golfito, ¿verdad? Uh-huh. Eso es ya prácticamente un hecho. Ya iniciamos, esperamos que dentro de 2 semanas ya la construcción de ¿verdad? Vamos Robbie, a hacer... propongámosles unas mascotas, tipo eso, ya, la perica. Eso te iba a decir, fíjate, justamente. De veras. Andá a sacarlos, aquellos del COE, anda a traerte bien. Entonces, la verdad que ahí están, o sea, formas de contactarnos, uh-huh. Creo que hemos creado todas, entonces, sí. Están, siéntense la libertad también de... Aquí aparece uno que es adventurecafe@hotmail.com. Correcto. Ese es nuestro correo electrónico. Yeah. ¿Qué más había en teleférico? ¿Ruedas? Había ruedas, un trencito, Doña La Perica, el maquinitas bar. Maquinitas. Ah, las maquinitas. Esas eran buenas. Ey, sí, las maquinitas. De unas chibolas que jugaba como boliche ahí. Ajá, ajá. Tenemos un proyecto donde queremos hacer un pequeño pueblo, digamos, del oeste, eso en lo chido. Cual a través de fachaditas y que cada una de las fachaditas se convierta en todo ese tipo de juegos que habían en su momento en el teleférico. Mira, en dardos, tiro de bolas, juegos bolos. Como de carnaval. Mira, fíjate que en un torito parque, mecánico, en un parque de diversiones de Costa Rica fuimos y tienen un concepto bien interesante que están las ruedas. Así como para los grandes, las ruedas para los niños, para los pequeñines, y hay otra parte que es como una vía, como una ciudad, digamos, que está un parque con una fuente en medio, como que si fuera que vas a una ciudad, pueblo. Un pueblo, y alrededor del parque está la iglesia, que es una iglesia, en realidad iglesia. Está la alcaldía, la estación de bomberos, y tienen parqueados, y el portal. Tienen parqueados dos carros de bomberos de los antiguos, como el que hay en el Pin Marín, y otras así como carretas, así como antiguo, uh-huh. lo han puesto así como un old town, digamos. Bien como chivo. Pueblo viejo. Ajá, algo así. Entonces, digamos que la idea parecida. Uh-huh. Ok. Bueno, ya nos está el señor productor nos está indicando que estamos cerca de ese momento en que tenemos que decir adiós. Así que, ¿quién más nos trae, compañero Guío? Test de guanaquismo y nos vamos. Ahí dale, estamos. Viaje. Este es el test de guanaquismo. A ver, por favor, explíquenme. Ahorita, por la demanda del Guío, creo que quiere que te explique o que te haga masaje. Así que creo que te voy a explicar. Por favor. En este momento el Guío te va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. El primer término es zamaquión. Es, por ejemplo, a la hora de un terremoto, ¿verdad? Que te definitivamente sentiste un movimiento telúrico fuertísimo. ¿Y el ademán cómo es? ¿El ademán? Sí. ¿De un zamaquión? Oh, justo después de un zamaquión, ¿cómo le decís a la gente? ¿Qué zamaquión? Ah, justo después de un zamaquión, le decís, ¿qué zamaquión? Y después te preguntan... ¿Cómo fue? Fuerte. fuerte. Señor. O si no... Sí. Sí. Correcto, sí. Eso que dicen es que fue sacudón así, después de un terremoto. Ahí está, la hermano. Siguiente palabra es ensucunar. Ensucunar. Ahí sí, ponchado. No, hombre. Ponéselo en una oración, bo. Vaya. No lo puedo decir. Vale, no. Se van a ir por la vereda sin guía en sucunar. Ajá, va. Así. Se fueron en sucunar por la vereda sin guía. Algo así. Como a esconder. A trincherar o a. Uh-huh, por ahí anda. Zampar, encerrar o arrinconar. Dilatar, embuchar. La última, amolar. Amolar es me fregaron, ¿verdad? O sea, quedé fregado, me amolaron. Bien amolado. Sí. Molestar, fastidiar con chirla. O se me amoló algo. Sí, se me arruinó de fin. Correcto. Ahí está, 100%. 100% guanaco. Joder, quebrar, trabar, sembrar. Ahí está. Son sinónimos, Robert. Sí, no, pues sí, está bien. Bueno, pues, mis estimados amigos, qué bueno tener la charamuca esta semana. Yeah. Quedamos pendientes para la próxima semana, entonces... Para los que nos esperaban escuchar a las 8, se amolaron. Se amolaron. ¿Podemos grabar el lunes a las 6? ¿O tienen partido ustedes? Tenemos partido... Yo tengo que estar en Caricia a las 3. Sí, pero a las 6. A las 6. O sea, estamos hablando de las 6. Tenemos partido, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos partido. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver cómo hacemos cambio ahí con los Kikos. Bueno. Amigos, bueno, les recordamos que si nos quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 615-676-5959. También, si nos quiere escribir, lo puede hacer lacharamusca@guanacos.com. Búsquenos en Facebook, ahí somos La Charamusca sin espacios y todo junto. Estamos también en Twitter, lacharamusca.net. Yo soy Omar Egan en La Charamusca. Omar Egan en Twitter, Robbie Palomo en Twitter, Guillo Nasser en Twitter. No sé si tú tienes una cuenta en Twitter. No, en Twitter no. ¿Cuál mía? No. Esta es de mi madre. Ahí está. Y avísale, dígales a sus amigos que escuchen La Charamusca, mándenlos a lacharamusca.net. Si usted quiere ser un productor ejecutivo de La Charamusca, vaya a lacharamusca.net y va a encontrar un botón que dice donaciones. Apriete ese botón, ponga la cantidad que usted quiera y se convertirá en el productor ejecutivo del próximo episodio. Y eso lo puede poner en el currículum. Excelente, ¿verdad? Está bien. Pues sí. Productor ejecutivo del podcast La Charamusca. El productor ejecutivo de La Charamusca, del episodio 272. Y aquí lo avalaremos. Sí, aquí vamos. Manda de $30 para arriba. No, cualquier cantidad. De un centavo, todo es bienvenido. Bueno, pues, mis estimados muchachos, gracias, José Ernesto. Ha sido súper bueno verte después de tanto tiempo. Claro. Ya tenía rato de que no nos guachábamos. Y felicitarte nuevamente por el proyectazo. Y aquí ya estamos comprometidos para irnos a dar una vuelta el domingo 22. No, gracias a todos por el apoyo. Así que, Giovski. Saludos a todos. Un placer estar en una charamusca más con ustedes. Esperamos lo hayan disfrutado, como siempre. Y nos vamos diciendo, como siempre. Como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.